Palermo que nos convoca hoy, Mataderos. Otrora llamado Mataderos, barrio Mataderos, hoy nos compete, es nuestro deber, como ciudadanos de Palermo, ponerle un nombre. ¿Quieren que les vaya contando algunas cuestiones del barrio Mataderos? ¿Cómo se llama Mataderos? Por favor. Bueno, es interesante. Se cree que el primer matadero que hubo ya acá en lo que hoy es Palermo lo fundó Garay en el año 1607, cuando repobló lo que es hoy Palermo, y se cree que estaba a muy pocas cuadras del fuerte. Después, a medida que la ciudad crecía, que el pueblito crecía, se fue mudando a el barrio de Belgrano, a primero Plaza Lavalle, después Recoleta y finalmente Belgrano. Pero el matadero de la Convalecencia, el primer matadero grosso, es justamente llamado de la Convalecencia, pues estaba cerca de el Palermo que hablamos la vez pasada, que era Palermo Clonazepam. Bueno. O, digamos, donde antes estaba el Bogra y el Moyano. Esto estaba en Parque Patricios, y en 1830 se crea el primer matadero ahí. Era un lugar, como lo describe Esteban Echeverría en su mítico cuento Matadero, El Matadero, lleno de bosta, de personajes muy locos. Y, bueno, digamos, un lugar donde se mataban animales a lo loco. Ya se mataban bastantes animales porque se mataba para el consumo interno y para la exportación. A medida que va creciendo el Estado-Nación y la venta de carnes al exterior, qué sé yo, se ve la necesidad de trasladar el matadero a un lugar más lejos porque ya era demasiado asqueroso el clima que se generaba cerca de la ciudad. Y se muda a donde está ahora. En el 14 de abril de 1889 se pone la piedra fundamental para poner el matadero ahí. El matadero municipal y el Mercado Nacional de Hacienda, hoy Mercado de Liniers. La empresa que lo construyó, que se dedicó a construir este lugar, fue Boer y Compañía, una empresa estadounidense, que justamente por esa razón a la zona y al barrio que se fue generando en torno al frigorífico, al matadero y al mercado, lo bautizó Nueva Chicago, como el club que hoy... ¿Y el nombre del club? Sí, que está ahí. Bueno, y el 21 de marzo de 1900, comenzando el siglo, se faena al primer animal en este matadero municipal. Las matanzas de animales parece que convocaban mucha gente. Eran con público. ¿El tipo espectáculo? Tipo espectáculo. Ven, en el matadero te muestran que la gente va, mira, en un momento de hecho se suelta un toro y se le suelta el lazo que lo cortaba y le corta la cabeza a la persona que estaba por ahí. Era como un espectáculo. Siempre llamó la atención la matanza de animales. La sangre siempre llama. Pero escúchame esto. ¿Sabes lo que hacía mucha gente? Que tenía, esto se hacía incluso en 1900. Iba con un vasito a tomarse la sangre recién salida del animal. Salidita, calentita. Recién salidita, calentita. Decía que curaba muchas enfermedades. Es como una sangría. Iba ahí. Y es una morsi, pero sin procesar. Claro, una morsi. Es lo mismo, espera un ratito y hacerlo. Sí, sí, sí. Y lo que también pasaba era que, bueno, se empezó a faenar a lo loco ahí. Y la sangre iba toda a parar al arroyo Sildáñez, que ahora que está entubado, y se lo llamaba el arroyo de la sangre. Una cosa ya bastante tétrica. Pero bueno. Había mucha gente viviendo ahí y había mucha gente que iba, se tomaba su vasito de sangre, qué sé yo, había gauchos, se lo declaró Barrio del Gaucho mucho tiempo después a Mataderos. Y una cosa que había, los residuos de sebo, los rescortes, viste, los menudos, se lo llamaba mucanga, que era lo que no se utilizaba, en realidad los menudos se usaban, ¿no? Todo lo que es las orejas, la... Y eso se descartaba en unos como canales que llamaban mucangas. ¿Unas orejitas al cabiche? No. Lo que había eran unos niños, jóvenes delincuentes, que juntaban esta mucanga, los mucangueros, y la vendían a una fábrica de jabones que había ahí, que era la Jabón Federal. Lo vendían el cebo para que hagan jabón. Ahí, del otro lado de la General Paz. Claro. Estos eran jóvenes que... digamos, se dedicaban a la venta de estas cosas, qué sé yo, pero eran bastante lumpenes, ¿no? Y muchos de ellos después formaron parte de una banda de mucangueros, que no solamente juntaba cebo y cosas así, llamaba la banda de los de Baigorria, que eran los pibes pesados de Mataderos. Y mira, te digo los apodos para que te digas. Los intendentes eran el cebollero, otro el brasilero, otro el potrillo, otro el escuerzo. Otro, el bola. Otra, la máquina. No, y bueno, entre esos mucangueros, uno de los que que salió de ese, que no era igual delincuente, que aclara la fuente que tengo yo, fue Justo Suárez, el Torito de Mataderos, boxeador que fue, bueno, después la batalla, ¿Torito? La batalla la perdió contra la tuberculosis, pero es otra historia. Siguiendo con la historia del cuento de Cortázar, el Torito. Claro, sí, sí. Y también hay una canción de, pero creo que todos hablan de otro Torito, pero es un apodo, un lindo apodo para boxeador, Torito. Así como Hígado Muñoz era un buen apodo para el mundo de Lampa, Torito Juárez. Torito es muerto, el tema del indio. Bueno, la cuestión es que el barrio era Nueva Chicago, pero con el tiempo se fue imponiendo el nombre de Mataderos, ¿no? Por el saber popular, la gente le pone nombre a la cosa y no le importa que se llamen de una manera o de otra, ¿no? Es así. Como once abasto, como decir, no sé, al apósito protector de la curita. Que manden curita. ¿No? A los hisopos cotonetes, etc. Bueno, justamente, el 1 de julio de 1911 se funda el Club Social y Deportivo Nueva Chicago, ¿no? Que después sería campeón más adelante, en un momento llegaría a ser campeón de la A y todo. Bueno, en 1930 se construye el nuevo edificio para frigorífico Modelo y matadero municipal. Ahí las cosas empiezan a cambiar, en los años 30, bajo la presidencia de Aramburu, ¿no? Y ahí ya no se permite más el vasito, ni se permite más la presencia de público. Uriburu. Bueno, y así, pasando con el tiempo, el frigorífico, sobre todo, y el matadero, pasaron a formar parte, a veces se hacía cargo el Ministerio de Agricultura, a veces el de Ganadería, a veces el municipal, y venía del municipal a la ciudad. Hasta que en el año 59 se lo pone en venta y se intenta al Estado vendérselo a la CAP, a la Confederación Argentina de Productores de Carne. ¿Qué pasa? Se oponen los trabajadores. Los trabajadores se oponen a esta venta. Conflicto, que no, que lo vendemos, que está la venta. Entran en huelga los trabajadores del frigorífico. En contra de la privatización. Imagínate, huelga, no hay asado, claro. Se arma flor de quilombo. Sí. Tengo acá el dato de la huelga. Bueno, la cuestión es que la huelga... ¿Es el frigorífico de la Torre? Claro, Lisandro de la Torre, claro, sí, se llamaba Lisandro de la Torre ya en esa época. Bien ahí. También fue cambiando. No, es que está afiladito. Pero escuchen, esta huelga fue histórica. Esta huelga arranca el 14 de enero y los muchachos del gobierno le dicen, Frondizi estaba, estamos hablando del año 59, época de ebullición en este país, ¿no? Entonces el presidente agarra y dice, bueno, muchachos, levántenme, sí, tengo ese problema, tengo muchos papeles y mi machetito está... Bueno, la cuestión, empieza la huelga, el 14 de enero, hay huelga, le dicen, bájense de la huelga, no se bajan de la huelga, pumba, le meten un tanque de 17 toneladas, le revientan la puerta del edificio, reprimen a todos, no matan a nadie, pero hay un montón de heridos, qué sé yo, pero bueno, las 62 organizaciones agarran y dicen, bueno, el 19, paro general por tiempo indeterminado. Paro general por tiempo indeterminado. El 22, esto es del 19 al 22, se lanza en estas condiciones el famoso plan Conintes, que fue declarado de emergencia interna, los hicieron mierda a todos, y se levantó el paro el 22 de abril. Pero, digamos, esa fue la última vez que el frigorífico quedó en manos del Estado y a partir de entonces fue vendido a una multinacional que no tengo el nombre ahora, o una sociedad anónima, qué sé yo. Bueno, durante la dictadura después se separa el mercado del frigorífico y finalmente en 1981 se termina de cerrar, quedando vendiéndose el predio a los laboratorios Römers. No sé si ustedes vieron la fábrica Römers que hay ahí, que es enorme. Lo único que se conserva del viejo frigorífico son las rejas de afuera. Y Römers en el 1996 inaugura su fábrica y bueno, a partir de ahí empiezan a vender medicamentos a lo loco, como ya sabemos, la industria farmacéutica, que no es el tema que nos compete ahora acá. Y bueno, finalmente el mercado de Hacienda es privatizado en el año 1992, durante ya hablamos de la era mendeciana. Esta es la historia del barrio Mataderos en torno a su quizás emblema, que fue el frigorífico y el matadero. Después está la feria de mataderos, toda esta onda gaucha que hay los domingos ahí. Como Nico. Mira. Pero bueno. Y sos el chico de campo. Es evidente que tenemos el deber de bautizar a el barrio Mataderos. como un Palermo más. Sí, decir carne sería demasiado lineal, ¿no? Entonces, sí, demasiado lineal. Quizá lo descartamos. Palermo sí. Vasito de sangre también. Ya que Palermo vasito. Palermo, a mí me gustaba Palermo roast beef. Palermo churas. Palermo churas. Palermo barbecue. Palermo barbecue. Palermo wing. Palermo wing. Palermo beef me gusta. No, Palermo beef. Palermo beef. No, también no la, me hace acordar el tema de to beef or not to beef. Palermo swift también podría ser. Palermo swift. Pero ya tenés que arreglar con swift. Claro, aparte de swift. Bueno, si no le queremos dar publicidad. Igual hay un Palermo swift, hay un candidato a Palermo swift que es en realidad Berizo, que es el pueblo donde se instaló el frigorífico Swift, que era un frigorífico que hizo, digamos, inventó a la... No, por eso. Pero Palermo Swift entonces no. Palermo Swift entonces no. A mí me gusta Palermo Barbecue, ¿eh? Palermo Barbecue está bueno. Palermo Barbecue, Palermo Beef. ¿Vos qué opinas, Manu? Define Beef la o Barbecue. Beef. Beef. Palermo Beef, bueno, define okay. Producción. Entonces... Gracias al el voto de la mitad más uno. Sí. Palermo Beef. Ay, no le gustó ni en pedo. Bueno, vuelvo a quedar afuera, ok. Primera minoría. Uno viene con la remera Belgrano, el otro... No estudia. Bueno, hay cosas peores, Bullito. Bueno, señores... Creo que sería descender. Hay cosas peores, Bullito. Palermo Beef. No, por suerte... Bueno, Palermo Beef. Por suerte... Es muy largo, barbecue. Por suerte... Estoy contento porque... Escribime cómo se escribe barbecue. Y yo te lo dejo. Palermo Beef. Si no, bife, Palermo Beef. No, pero ¿dónde queda el glamour? ¿Dónde queda el glamour?